Ana intensificó sus ruegos, implorando como otras veces la gracia de un hijo. Recordó a la otra Ana, de las Escrituras, cuya historia se refiere en el Libro de los Reyes. Habiendo orado tanto al Señor, fue escuchada y así llegó su hijo Samuel, quien más tarde sería un gran profeta. Y así también Ana y Joaquín fueron premiados por su constante oración con el advenimiento de una hija singular, María. Esta niña, que había sido concebida sin pecado original, estaba destinada a ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, fueron ambos honrados en Oriente. Después se les rindió culto en toda la cristiandad, donde se levantaron templos bajo su advocación. San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, decíamos los abuelos del niñito Jesús, poco se conoce de la Sagrada Escritura, sobre todo aparece ahí el Evangelio Apócrifo de Santiago, quien comenta un poco de su vida. Después vamos a seguir nosotros deteniéndonos no tanto en la figura de estos santos, sino de otros, San Francisco Solano y Santiago Apóstol, para ir conociéndonos, pero queríamos empezar este programa de esta semana trayendo a la memoria y que los oyentes puedan conocer, ¿no?, esta hermosa tradición que tiene la Iglesia Católica. San Joaquín y Santa Ana, 26 de julio. Ay, chicharra, no quiero que cante, que si canta me quites el sueño. No hay descanso para este pobre chero en la siesta del Chaco salteño. Noches enteras. Es tu vida tan corta, chichar. Ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los algarrobales. Volverá con el sol de febrero. Sobre el gente inmadura tu canto. Apa rubia dulzura del pobre. Que la loca dará si madura. Un consuelo pa' mis sinsabores. Del diablo se la pasan haciendo promesas. Ay, chicharra, violín del verano, canta sol en el cielo celeste, a la suelta del sol de los charcos, anunciando en el Chaco su muerte. Vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero. De retorno seré nuevamente en mariposas de cantos y sueños. Sobre que en ti madura tu canto, hasta rubia dulzura del pobre. Que la loca dará si madura, un consuelo pa' mis sinsabores. Tamara Castro, la chicharra cantora. Decíamos al inicio del programa que otro de los santos que celebramos en esta semana es San Francisco Solano, concretamente el día miércoles 24 de julio, y también nos vamos a detener un poco en su vida y algo que tiene que ver con nuestro norte argentino, con Santiago del Estero y alguna canción que hace alusión a ello. San Francisco Solano, 24 de julio. Bueno, este santito nace el día 10 de marzo de 1549 en España y en 1576, al finalizar sus estudios, viajó por las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada. En 1583, Granada fue azotada por la peste. Es aquí donde Francisco Solano realiza una gran obra de caridad, cuidando a los enfermos y tratando de consolar a los moribundos. La gente comenzó a seguirlo y a llamarlo santo, pero su gran humildad hizo que partiera hacia América. Partió en 1589 y durante el viaje catequizó a más de 100 personas de color. Al llegar al Perú, se dedicó a las obras de apostolado y caridad, fundamentalmente en los hospitales y cárceles, sin dejar de lado la predicación de la fe, para lo cual aprendió la lengua indígena. Este santo también se caracterizó por ser músico y poeta. Aunque sus últimos años los pasó en Perú, San Francisco Solano también misionó en las provincias de Tucumán, Córdoba y La Rioja, aquí en Argentina y en el Paraguay. Levantó iglesias y organizó pequeños pueblos sin dejar de bautizar y enseñar la doctrina de Jesús. Fallece el 24 de julio de 1610, es por eso que su fiesta, su día, se conmemora el 24 de julio. Muy bien, ¿usted sabe que cuándo cumple año usted, Jimena? ¿Sabe? En enero. En enero, muy bien, porque San Francisco Solano es el 10 de marzo y yo cumplo año 9 de marzo. ¿Usted cuándo cumple año, el mago de la consola? Septiembre, el 13 de septiembre. Digo para que la audiencia por ahí, si se quiere portar algún regalito, algún lechón, algún chivito, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, una damajuana de 5, dice usted, también. Ah, bueno, para acompañar el lechón. Bueno, San Francisco Solano, entonces, después de... Vamos a seguir conociendo un poco más, sobre todo el trabajo y la tarea que él realizó en el norte de nuestra Argentina. San Francisco Solano, entonces, 24 de julio. Debemos cerrar filas al lado de nuestra bandera, abrir los ojos y corazones, renunciar a todo odio excesivo y a todo particularismo, lidiar nuestras luchas internas sin pecar gravemente contra la concordia nacional, sin faltar a la caridad social y a la justicia fundamental, sin hacer de ningún hermano argentino un enemigo irreconciliable. Señor, oiga usted, al pueblo que se levanta, que no nos quiten más tierra, allá en el sur de la patria, defienda usted las fronteras de nuestra patria argentina. San Francisco Solano es la figura de más relieve que presenta la historia eclesiástica del Tucumán del siglo XVI. La aureola de santidad y sus incontables prodigios le merecieron el honor de los altares, la copiosa popularidad en las regiones de la más limpia tradición. Como habíamos comentado recién, nace en la villa andaluza de Montilla, los primeros días de marzo de 1549, y embarcado en Sanlúcar de Barrameda en 1588, entra en Tucumán el 15 de noviembre de 1590 con Fray Baltasar Navarro y otros 7 franciscanos más. Fue doctrinante en Socotonio y Magdalena casi todo el año de 1591. Subido después a custodio de la provincia, la visitó por entero a través de la evangelización y sembrando prodigios en la zona. Pasó así por el primitivo Esteco, esta ciudad famosa por haberse hundido. No hay una profecía de, creo que de San Francisco Solano, ¿no?, donde dice, Salta saltará y Esteco se hundirá, ¿no? Salta sobre todo por lo que se refiere a los terremotos, a los temblores, ¿no? Y Esteco justamente se hundió, desapareció esa ciudad. También pasa por San Miguel del Tucumán, llega a Santiago del Estero, por el Río Hondo, también a Santa Fe, en su anterior emplazamiento, a Córdoba, a la provincia de Salta, y al fin llega a la provincia de La Rioja. Los procesos de su beatificación y canonización registran en esta última ciudad el prodigio del agua brotada de la peña y el don de las lenguas y la conversión de 9.000 indios que amenazaban con acabar con todos. A fines de 1593, o a comienzos del siguiente año, dejó Fray Francisco el Tucumán, trasladado por sus superiores al Perú, donde falleció el 24 de julio de 1610. Lo beatifica Clemente X el 25 de enero de 1675 y le otorgó los honores de la canonización Benedicto XIII el 27 de diciembre de 1726. La vez pasada, en uno de los programas que ya hemos emitido, hacíamos referencia o comentábamos la vida de los chalchaleros, pero concretamente de Juan Carlos Sarabia, ¿no? Donde él mismo decía que era de misa dominical, de rosario diario, gracias a la señora, ¿no? Y él le ha hecho una canción a San Francisco Solano, que se llama Cantando cruzo el río dulce, que la vamos a poner después de... la vamos a escuchar enseguida. Cantando cruzo el río dulce, Justamente él se la hace en honor a San Francisco Solano por el bien que hizo en el norte de la provincia, ¿no? Concretamente en Santiago del Estero. Entonces, como no había una canción, o hay muy pocas, ¿no?, en el repertorio folclórico, Juan Carlos Sarabia se toma el trabajo de escribir esta letra, ¿no?, y después con una buena música es interpretada por los chalchaleros, que ahora la vamos a escuchar. Sobre todo él hace referencia, ¿no?, al trabajo de San Francisco Solano. Traíamos a la memoria, conociendo un poco más, los santos que han hecho algo por nuestra patria. Los chalchaleros, entonces, cantando cruce al Río Dulce en honor a San Francisco Solano. Cantando cruzo el Río Dulce, camino para la banda, buscando voy los recuerdos en compras sueltas del alma. Jugando con la memoria, pensaba cuando era chango, en la siesta baila el duende, se aparece no sé cuándo. Las cosas que tanto quiero, las llevo siempre conmigo. A veces duelen muy fiero. Mi pago siempre es mi pago cantarte quiero. Lugares tan añorados, ay Santiago del Estero. Se llenan todas de gritos, es como ofrecer la gracia de trabajar los changuitos. Al atardecer llegando, el monte no da su canto, mirar y escuchar quisiera el cielo azul y su encanto. Cerrada, con la luna va sonando, igual que hace muchos siglos, el violín de San Solano. Mi pago siempre mi pago cantarte quiero, lugares tan añorados, ay Santiago del Estero. Tradición es aquello nacido de las entrañas mismas de la tierra, y que está enraizado en lo más recóndito del ser, alma y sentimiento de la historia de un pueblo. Vivencias, credo, leyenda y música que a través de modismos trascienden en el tiempo y se proyectan a las generaciones venideras.